enfermo, si hace mucho que no duermo, que trabajo como un loco, que ya no tengo vicio estando a tu lado. Para ti nunca he cambiado, sigo siendo mentiroso. En negra yo te soy un hombre más maduro, que no coma más ni puro, ni con soda tomo leche. Por eso te pido, mi negra consentida, que te meta en la cocina y que apure el escabeche. Se siente rica y muy sabrosón, falta un tintito para acompañar, se siente.